Ya estamos de regreso. Sigue disfrutando del Cañonazo Grupero en La Voladora Radio 97.3 FM. En la segunda hora de Efervescencia Musical, qué bueno que siguen con nosotros. Y lo prometido es deuda. Están con ustedes Rebelión de Cartagena. Así es, Rebelión de Cartagena ya está con nosotros. Pero qué onda con ese ánimo, chicos. Están muy calladitos. Me sorprende, realmente me sorprende y me preocupa porque a mí se me hace que están tramando algo. Estamos tratando de boicotear la estación. Por eso me preocupa. La última vez que estuvieron muy calladitos, yo subí al escenario a bailar y bueno, pues a mover lo que no tengo. Entonces no está bastante chido el asunto. Pero también están con nosotros, vienen a platicar acerca de su nuevo disco, ¿ciertamente? Claro que sí. Bueno, pues pero antes. Dime, espera. Dime. Cada quien que se presente, ¿no? Digo. Ok, buenos días, auditorio. Nosotros somos Rebelión de Cartagena y hoy soy Humberto Colín, soy director musical. Gracias por esta invitación, Rocío. Gracias a todos los radioescuchas. Y pues adelante. Ay, pues buenos días para todos los que nos están escuchando. Yo soy Araceli Alfaro, director general del proyecto Rebelión de Cartagena. Buenos días a todos y espero se diviertan. Buenos días a todos, gracias a Chío por la invitación. Yo soy Yasmín Castro, soy segunda voz y me encargo de las coreografías del grupo. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Gaby Cortés, Guido y muchísimas gracias. El Guido es el estación. De la botellita de. De la botellita de. Del tenedor. Del tenedor. O el peine acá de. Ajá. Bueno, mi nombre es Alfonso Torres, soy tecladista de Rebelión de Cartagena. Y saludos a mi familia que me está escuchando. ¡Hasta saludate. Que habló! ¡Sí habla! ¿Esa es su voz? Hablar. ¡Hasta que me expusa! ¡Mucho gusto a vos! Buenos días, yo soy Cristian Bonilla. Yo soy guitarra en el grupo. Y aparte nos dedicamos a hacer la promoción en internet, la página. Y todo eso. Y le quiero mandar un saludo a mi abuelita que ni ve ni oye, pero... Que seguramente por ahí se va a enterar. En una de esas le dicen, ¿no? Se alquila como borracho para fiestas también. Ah, ok. ¿Informes en dónde? ¿En la página? En la sí. página. Ah, okay, cubito okay. de hielo. De cubito todo. De hielo. O sea, te derrites al primer calentón, te derrites. Ah. Hola, hola a todos. Yo soy Raúl Soto y, bueno, yo soy el tambor llamador en el grupo Animación. Y, bueno, le quiero enviar un saludo a mi esposa que también pertenece al grupo y es el Guache. Hoy no pudo venir, compromisos. Del trabajo, pero un saludo a toda la gente que nos escucha. Y ay, si no le envío un saludo, me pega mi conejita. ¿Quién más por allá? Hola, buenas tardes, mi nombre es Ernesto. Oh, perdón, días. Buenos días. Mi nombre es Ernesto. Toco bueno, es que se levantó muy temprano, ¿sí? Sí. A esta hora es como mi quinto sueño. Mi nombre es Ernesto, como les decía, y toco las percusiones acústicas. Y gracias por invitarnos. Y gracias a toda la gente que nos está escuchando en sus casas. Gracias a todos ustedes por venir. Por allá también tenemos a una persona que está tomando fotos, que nos diga cómo se llama. Hola, yo me llamo Liliana, buenos días. Yo estoy en staff, fotografía de imagen. Y buenos días a todos. Buenos días. Bueno, pues después de la presentación ya nos dijeron a qué se dedica cada uno en el grupo. Tienen nuevos integrantes. Recordemos que hace tiempecito ya nos habían visitado. Tienen nuevos integrantes. ¿Quiénes son? Levanten la mano. O sea, la mayoría. Ya decía yo que no los conocía a todos. Una nueva generación. Es como rebelión recargado. Recargado o algo por el estilo. Recargado. Recargado. Pues sí, se nota que están recargados todos. Las llevé, les dije que se maquillaran siquiera. No, pues sí, manches. Bueno, está bien. A ver, chicos, vamos a empezar. ¿Qué onda? ¿Por qué tanto tiempo desde el otro disco? Híjole, es una larga historia y no nos va a dar tiempo, pero así a grandes rasgos. Fíjate que nos fue deteniendo esta grabación bastantes cosas, entre ellas, bueno, la inestabilidad de algunos de los integrantes que tú conocías y que, bueno, tuvieron que salir por diferentes egos y por cuestiones de que de pronto, tú sabes, ¿no? Se pierden el piso y creen que ya son estrellas, ¿no? Entonces, pues ni modo, en el momento que uno pierde el piso, pues mejor abrirse, ¿no? Porque está cañón. Y aparte de todo, bueno, entre eso, pues se iban saliendo integrantes, entraban nuevos y pues empezamos a volver a armar lo que es pues el grupo, ¿no? Y las canciones y todo. Este disco ya tenía que haber salido desde hace un buen rato, pero no había podido estar al tiro. Fíjate que no sé por qué se dio esta onda, pero este disco tardó demasiado tiempo para poder salir. Bendito sea el Todopoderoso que nos permitió apenas ayer recibir el material después de un año de tener el proyecto. apenas ayer lo pudimos tener y bueno, pues aquí lo tienes, Lucio, tienes la primicia, pues. Que incluso ya habían estado moviendo algunos temas, ¿no? Yo me acuerdo de Báilame, Yo Soy Salsa, que escuchamos, que ya lo estaban moviendo. Pero sí, este disco, ciertamente apenas allá, digamos que cosa material, lo tuvieron el día de ayer. Ah, pero sí, sí han estado moviendo canciones, claro, en las presentaciones que tienen. Que esa es una de las cosas que creo que también se debe mucho a que es un proyecto que ustedes mismos, de una u otra manera, están le están inyectando, digo, aparte de las ganas, le están inyectando dinero, o no están cobrando las millonadas por cada una de sus participaciones, claro, ¿no? Entonces, no están, cada uno de ustedes ya se dedica al 100% al grupo, o en este caso a la música, o tienen otras actividades. No, fíjate que nosotros, la música es para nosotros un hobby, porque si lo empezamos a ver como trabajo, de hecho, pues no, se pierde la intención, ¿no? El interés aquí realmente es un hobby, porque para nosotros la música no es un trabajo, es un disfrute, es un ir a una fiesta, es disfrutar, ¿no?, de lo que hacemos. Entonces, pues finalmente no se trata de eso, ¿no? Claro que sí, es como nos dice Ara, la música para nosotros es compartir el don que Dios nos dio, perdón, un poco nervioso, pero es compartirlo con la gente, proyectarle a las personas que nos escuchan, que escuchan nuestra música, proyectarle lo que nos gusta, porque a nosotros nos gusta subirnos al escenario a divertirnos, y bueno, si nosotros arriba estamos divertidos, la gente abajo pues la vemos muy contenta, tenemos mucha gente que nos sigue. Estoy muy agradecido con Araceli por la invitación, y bueno, el grupo decía hasta hace ratito, comentaban que los nuevos elementos, creo que estamos en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y Araceli cuenta con las personas que debe de contar para su proyecto, y bueno, es algo que va a surgir y va a subir adelante. Todos tenemos un trabajo estable, la música, como lo dijo Ara, es un hobby y algo que nos gusta proyectarle a la gente para que lo disfruten. Y que finalmente eso es el producto que se nota ya cuando están arriba del escenario, ¿no? El producto final. Pero vamos a seguir comentando, hablando con todos ustedes. Por cierto, tenemos discos, así que bueno, mejor tú di, Araceli. Es que nos inviten a desayunar. Tenemos 5 discos, uno de ellos se va a ir para la persona que nos invite a desayunar, somos 9. No, no, es cierto, un disco, un disco por 9. Disco por 9, no, 10, ¿y tú qué? Ah, bueno, está bien. Yo decía para que no nos encajemos con la gente, ¿no? Ah, sabes, mucho encaje, mucho encaje. 11 ya se bien encaje. Tenemos 5 discos, si gustan venir por ellos aquí a la estación, si se puede, nos permite, Rocío. No, sí, adelante. Se los llevan totalmente autografiados, con foto, beso, apapacho y nalgada. La nalgada, bueno, yo me apunto para la nalgada. Nada, es cierto. Bueno, después hablamos. Nos vamos a un corte, enseguida regresamos. 978-5252, teléfono en cabina para que se comuniquen. También pueden venir a través, aquí a las oficinas de La Voladora Radio por su disco, o bien hablar por teléfono si no pueden venir. Hablar por teléfono, decirnos que quieren su disco. San Francisco número 70, barrio de Panoaya, entre Insurgentes y Francisco Javier Mina. Aquí nos encontramos, así que vengan por su disquito. Corte, regresamos. No le cambien, en un momento regresamos con más aquí en Efervescencia Musical. La Voladora Radio. Teléfono 97-852-52. 97-3. La Voladora Radio. Di fuerte lo que tengas que decir. Son las 11 y 18 minutos. La confianza no es algo que se logre de la noche a la mañana. Es algo que se construye a través del tiempo. Son muchos años de levantarse todos los días a trabajar por el futuro de nuestros hijos. De ser transparentes e imparciales. De rendir cuentas. De hacer más con menos. Son 2 décadas de trabajar con legalidad y certeza por la democracia. Por un mejor país. Instituto Federal Electoral. Aunque seas alto o medio bajito, flaco o más bien gordito, serio o muy bailador, hombre o mujer, Leo o Sagitario, de la tercera edad o con apenas 18 años, con pelo corto o largo, del campo o de la ciudad, muy formal o relajado. En democracia, aunque seamos diferentes, todos somos iguales y tu voto tiene el mismo valor que el de todos los demás. Recuérdalo, votar nos da igualdad como ciudadanos. IFE, Instituto Federal Electoral. Si firma un acuerdo,

sonidos que sacuden tus sentidos. Que escuchamos se titula Te Confieso, ¿cierto o no? Cierto, así es. Sí, es un tema de los que vienen este segundo disco y nos gustó mucho porque tiene un sabor muy colombiano y esperemos que les guste a la gente que ha pedido salsa en las tocadas de Rebelión. Y bueno, un saludo para todos ellos que nos están escuchando en todo el oriente del Estado de México. Va el tema para ellos en especial y espero que lo disfruten mucho. Además, yo creo que mucha gente se va a identificar con este tema porque es un caso que suele darse muy comúnmente entre los amigos. Entonces, puede ser que les guste y que se identifiquen con él algunas personas. ¿Un caso de la vida real? No, muchachos, pero no entre ustedes, entre hombre y mujer. Perdón. Ajá, ¿no? Pues déjalos, total, mira, se están viendo con un amor. Puede ser un buen tema de declaración, ¿no? Pues sí. Entre dos amigos. Pues ¿por qué no? Total, últimamente sí hay amor. Bueno, pero algo que me llama a mí la atención es de que están, aquí aparecen en los nombres mucho Colín y Alfaro. ¿Ustedes las escribieron? Así es, fíjate que este disco nos lo habían pedido ya tiene rato que nos habían pedido material nuevo. Entonces, quién sabe cómo, pero surgió muy rápido. O sea, en una semana hicimos las melodías. El arreglo, las letras, o sea, todo, y bueno, lo hicimos entre tres personas, entre Araceli, mi hermano y yo. Música y letra es ya, en este disco 100% Rebelión de Cartagena. Hay dos melodías que son, arreglos, son melodías de un peruano, de hecho él es trovador. Nada más que hicimos un arreglo y lo adaptamos a nuestro estilo, pero nada más son dos melodías. Okay. La mayoría son de nosotros. Eso es bastante padre. La vez pasada, tomando un poco también del anterior disco, tenían covers. ¿Esta vez por qué covers no? Lo que pasa es que el disco pasado fue con la intención de empezar a darnos a conocer, haciendo un pequeño tributo a lo que es la Sonora Dinamita, y solamente metimos dos temas nuestros. Pero en esta ocasión decidimos hacer un disco que fuera prácticamente el 90% de nosotros, para que ya tuviéramos una imagen, un nombre, un algo hecho ya para nosotros, un estilo, un algo así. Y sí, en efecto, los arreglos, la mayoría son de Humberto Colín junto con su hermano, y las letras de todos los nombres que aparezco ahí son mías. Eso es bastante chido, está bastante padre. Que en este segundo disco ya es casi al 100% de ustedes. Digo, sí. Finalmente, desde el primer disco también se ve mucho como su toque personal. Y en este segundo disco se está confirmando, ¿no? Sí, fíjate que en cuanto a los arreglos, sí se trabajó mucho en eso. Y es algo de lo que comentábamos al principio. ¿Por qué nos tardamos tanto? ¿Por qué se tardaron tanto en hacer este disco? Precisamente porque está súper bien cuidado, todas las melodías se trabajaron, te puedo decir que se dio el 110% para que pudiera salir el material tal y como lo están escuchando ahorita. No se cocinó bueno, obviamente, como dice Beto, las letras fueron rapidísimo, pero todo el proceso que llevó a hacer este disco, precisamente por todo el tiempo que llevó, estamos muy muy complacidos por ese trabajo y esperemos que a la gente también le pueda complacer y le pueda gustar. Sí, estamos hablando que el otro material estuvieron aquí en La Voladora como por el 2009, algo así, no estaba checando, que bueno, sí, es un buen ratito, pero finalmente ya tienen a su nuevo bebé. Ay, eso es claro. Lo más importante, ya tienen a su nuevo bebé, entre todos lo hicieron. Sí, cada uno le toca una manita, un pie, ¿no es cierto? Pues sí, de los discos cuando quieran adquirirlos, bueno, pues los teléfonos vienen en los discos, ojalá y los puedas pasar al aire y bueno, llamar a los teléfonos. Perdón, un poco nervioso, me agarran del barco, pero bueno, sí, complacidos con el material. Yo soy un nuevo integrante, les comentábamos hace ratito, Pero sí, Rebelión de Cartagena siempre con su estilo. Ya el disco finalizó con un estilo propio del grupo, para no pues para no seguir con como uno más del montón. Es un estilo diferente, un estilo propio que al final de cuentas es para que proyectarle algo nuevo a la gente. Mira, qué bueno que tocaste el tema. No sé, Rocío, si nos das permiso de anunciar la página. No, si la neta no, ¿eh? Ok, gracias. Mira, vámonos, échale. Cristian, por favor, para que adquieran los discos, la gente que... Sí, bueno, obviamente nos pueden encontrar en el Facebook como Rebelión Cartagena. Y la página de nosotros es rebeliondecartagena.webs.com. Ahí se punto pueden... webs. webs.com. Okay. Queremos mandar saludos también por ahí para Manuel Vázquez, que nos está escuchando, que es el timbal del grupo, nada más que pues en su trabajo no le dieron permiso. No, saludos para el jefe. Saludos también para Marco, que se está recuperando de su operación de cambio de sexo. Qué bueno. Para Jenny, para Isabel, ¿quién nos falta? ¿Quién nos falta? Bueno, para todos. Son tus ellos, pollitos y no sabes quién te falta. No, es que madre gallina. Soy una mala madre, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a seguir hablando acerca de lo mala madre que eres. Nosotros vamos a un corte, enseguida regresamos. 978-5252, teléfono en cabina. No le cambien, en un momento regresamos con más aquí en Efervescencia Musical. 97.3 Radio Comunitaria. XHECA. XHAMECAMEC. 97.3 FM. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Amecameca de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3 La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Son las 11:33. Vendo amor moldeable. Vendo amor moldeable para cada situación. Barato, casi regalado. En cualquier noche de tristeza es la solución. Es abierto y sincero. Lo doy sin condición a cualquier dama dolida que sufre por alguna pasión. Nunca se equivoca y siempre tendrá la razón. Es un amor moldeable que entrego por devoción. En este mundo actual, el capitalismo trata de hacernos esclavos, trata de vendernos una resignación, trata de vendernos una vida cómoda de mierda. De todo ello yo digo no. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Radio comunitaria. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, o un disco, o la colección de cassettes viejos, o lo que sea. Esta radio no tiene dueños, ni recibe dinero de ningún gobierno, ni pertenece a ningún partido político. Así que también es tuya. Puedes acercarte con Verónica Galicia en nuestras oficinas. Sí, las de San Francisco, número 70, en Panoaya, Amecameca, Estado de México. O pedir más informes al correo. donativos@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca. Ya estamos de regreso. Sigue disfrutando del cañonazo grupero en La Voladora Radio 97.3 FM. Nada, pero ¿qué tal ese ratito fuera del aire? Pero si ya les digo, ahí vamos y ya, como si no rompieran ni un plato, chicos. Yo quisiera comentar algo. Mira, hace ratito comentabas que se tardaron mucho en sacar el nuevo disco. Esto fue porque hubo la necesidad de hacer algunos ajustes dentro del grupo. Hubo personas que tuvieron que salir y otras entramos. Esto se pudo haber hecho como fuera, para presentar un material ya y que la gente siguiera conociendo. Pero la intención era que la gente conociera un buen material, tener una imagen bien, bien cimentada, para que no hubiera ya la necesidad de estarnos tambaleando en cada presentación y que se sale uno y entra el otro y aguantar los berrinchitos de cada quien, ¿no? Ahorita los integrantes que estamos, creo que somos los que se comprometieron más, los que han mostrado más responsabilidad y mayor grado de compromiso. Eso implica un mejor trabajo para nuestro público y esperamos que sea algo sólido, ya que sea definitivo, ¿no? Y que les guste. Y sí, ciertamente, lanzar, bueno, estar con un proyecto como un disco implica también cierto compromiso. Y tener a personas que simplemente están así como que hoy sí me quedo, pero mañana no, no, yo no sé mañana y todo el rollo y medio, también eso altera a la vez la producción del disco. O sea, estar entonces, lo más buscándole prudente, como que no está bastante padre. Precisamente por lo mismo, lo más prudente fue parar el trabajo, parar la producción del material hasta que se tuvo algo ya más claro, para que fuera ya un compromiso bien hecho y un material que fuera de buena calidad. Y finalmente también, insisto, o sea, se ve reflejado en el escenario, en el disco, también toda la chorcha que avientan. Digo, ese rato estaban acá imparables, ya les dije, vamos a entrar, entonces sí, ya se ponen bastante calladitos, modositos, pero bueno, a ver, ya les hemos visto en escena, así que por favor, se me ponen las pilas. Teléfonos, por favor. Teléfonos de oficina. De oficina, de todo. De aquí hacia allá sería 0155-59-73-31-31. ¿Otra vez? 0155-59-73-31-31. Bien, entonces, y la página de web de ustedes, que por cierto, ahí hago también un paréntesis. Están también colgando el Ustream, ¿no? Para que los estén viendo y escuchando mientras están ustedes ensayando. La otra vez tuve la oportunidad de estar ahí un rato de víbora. Checándolo, porque hicieron la invitación y estuve checando, pues, que están colgando este video totalmente en vivo. Ustedes están ensayando, la gente puede estar checando sus ensayos, cómo se divierten, cómo le están ahí también gritoneando y todo y medio, o sea, esto en buen sentido, pues. Pero finalmente también, eso es una buena, se me hizo algo bastante chido, porque finalmente están incluyendo a la gente hasta en los ensayos, es decir, estos somos, aquí estamos, así que éntrenle, ¿no? Sí, fíjate que esa fue una de las ideas que hemos tenido este año, aprovechar la tecnología. Y bueno, pues, de hecho, la vez que te invitamos a que nos acompañaras vía Ustream fue propiamente una prueba, porque el verdadero evento fue en la feria de Chalco, y de hecho es algo que queremos ofrecer como un plus para la gente que nos contrata, poder llevar esa tecnología, digamos, a su evento, a su fiesta, porque finalmente tú sabes que hay gente que de repente no puede ir a un evento que de verdad desea estar ahí, gente que se va para Estados Unidos, familiares que tienen aquí que hacen fiesta y que no, finalmente no pueden tener la posibilidad de venir, y nosotros queremos ofrecer eso, que puedan ver su evento y no nada más verlo, porque subir fotos, pues bien fácil, ¿no? Pero que lo estén viendo en vivo, esa es una de las cosas que queremos aprovechar, y qué bueno que te gustó. Rebelión TV. Rebelión TV. No, sí, está bastante padre. Incluso también ahí decía que era como la prueba, porque lo iban a hacer en Chalco, que eso está bastante padre, digo, para las personas que no pueden porque están trabajando o porque simplemente no tienen a lo mejor la manera económica de moverse de un lado al otro, bueno, también se pueden estar conectando, digo, que de todos modos también es un desembolse la parte del internet, pero es como decir, bueno, no estoy allá presencial, que me gustaría mucho, porque es como otra onda, pero los puedo estar siguiendo vía webcast, ¿no? Es parte de hacer a las personas que nos siguen parte de la familia Rebelión, porque Rebelión es como una familia. Eso es lo que sucede. Sale. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con una canción? Esta canción que ya iba a entrar, pero que me dijeron que la ibas a dedicar. Sí. Sí. No, nada interesante. Esta canción. No, entonces no. esta canción es una de las que se van a hacer, digamos, más populares por lo que conlleva, ¿no? Esta canción la quiero dedicar especialmente para José Adrián. José Adrián es mi hijo, es para él, con mucho cariño. Para ti, chaparrito, te quiero mucho. Regresamos con más aquí en Efervescencia Musical. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Señor secretario, van a ser casi 600 desempleados. 9 otras es lo mejor para el país. Además, es mi secretaría. Yo mando. Póngame esta. Esta no va a aguantar. Claro que va a aguantar. Aquel que manda soy yo. No, señor secretario. Usted no manda. Está despedido. Es mi país y yo mando. El día ha llegado. Tú mandas. Unidos es posible. PRD. Antes, trasladarse del Estado de México a la ciudad podía tomar hasta 2 horas. Ahora, gracias a los gobiernos del PAN, el recorrido de 27 kilómetros se realiza en tan solo 23 minutos. Modernidad y eficiencia que atiende a 300.000 pasajeros por día. Unidos hacemos un México mejor. Partido Acción Nacional. Antes, la vida y el patrimonio de miles de mexiquenses estaban en un gran riesgo. Ahora, gracias a los gobiernos del PAN, tu familia estará a salvo de las inundaciones. Con la construcción del túnel Emisor Oriente, más de 15 millones de mexiquenses vivirán seguros. Unidos hacemos un México mejor. Partido Acción Nacional. Son las 11 y 46 minutos. Y uno, y dos, y tres. Si quieres iniciar tu sábado con mucha diversión, escucha Niños y Alegría. Niños y Alegría. ¡No! Juegos, consejos, entrevistas y música. Juega y aprende. Juega y aprende. Niños y Alegría. Todos los sábados de 11 a 12 por La Voladora Radio 97.3 FM. Niños y Alegría. Escucha y diviértete. La Voladora Radio. La Voladora Radio 97.3. Ya estamos de regreso. Sigue disfrutando del cañonazo grupero en La Voladora Radio 97.3 FM. Y bueno, antes de continuar con la entrevista con Rebelión de Cartagena, quiero hacer un paréntesis. Quiero agradecer la confianza y el apoyo vertido a esta segunda hora de Efervescencia Musical. A Galería Café La Ronda se encuentra ubicada en Avenida Hidalgo número 109, casi esquina con San Juan, aquí en Amecameca. El día de hoy, viernes, hay música con Mario Zavala totalmente en vivo a partir de las 20 horas. Vayan, disfruten de la música de Mario Zavala y también de un cafecito, de aquella agüita que ataranta. Prueben el pay de limón, que está bastante rico. El horario de atención de Galería Café La Ronda es de lunes a sábado a partir de las 4 de la tarde. Galería Café La Ronda es un espacio de expresión que abre sus puertas a todos aquellos proyectos artísticos de creadores de la región prioritariamente, pero no necesariamente. Y les comento que el próximo sábado 3 de septiembre estará en concierto Lelevier Lizárraga, ahí en la Galería Café La Ronda. Trova con Lelevier Lizárraga y otros cuates que se van a incluir ahí. Ya les estaremos diciendo la próxima semana qué onda con este concierto. Mientras tanto, si a ustedes les gusta la trova, este cantante, este cantautor más bien, creo que es del Distrito Federal, bueno, pues vayan agendándolo. Sábado 3 de septiembre, Lelevier Lizárraga ahí en Galería Café La Ronda. Y bueno, pues ahora sí, vámonos con Rebelión. Entramos otra vez a la entrevista. Chicos, tenemos aquí un comentario en el Facebook de La Voladora. No sé si ya lo checaron. ¿Se los digo? Sí. Pues niños regañados. No los estoy regañando, hombre. A ver. Patricia Espinosa dice: quiero aclarar que el nombre no es de ellos. Mi esposo era integrante de los fundadores del grupo y era de él el nombre Cartagena. A ver, chicos. Bueno, estábamos hablando ya. Serios, por favor, ¿sí? Estamos hablando acerca de esa parte, pero sería bastante interesante que también ustedes digan qué show con esa parte, por favor. Bueno, adelante. Pues en primera, saludos a la señora López, que se está tomando la molestia después de tener tanto que hacer de estarnos escuchando. Gracias por la propaganda y la promoción. Yo creo que Cartagena pertenece a Colombia, a nadie más, ¿no? El nombre pertenece a Colombia. En efecto, afortunadamente ahorita Rebelión de Cartagena tiene su nombre registrado totalmente. Así es de que yo creo que nadie puede venir a decirme que le pertenece absolutamente nada, porque el nombre es de quien lo tiene de registrado. Y el nombre está registrado a mi nombre y yo lo tengo, ¿sale? Finalmente, pues gracias, señora López, finalmente nos hacen propaganda y eso es padrísimo, ¿no? Bueno, también hay que darle inclusión, digo, a las personas que nos están sintonizando, ¿no? Pero dejemos hasta ahí esa parte. Digo, aclarado el punto, ya, ¿no? Díganos, chicos, vamos a... Levántense su ánimo, hombre. unas fotos. Mira, mira que estamos tratando de vernos decentes y que la gente tenga una buena impresión de nosotros. Pero si quieres, podemos ser totalmente naturales. Bueno, mira. Ya sabes, vamos. Que no falta el frijol. Podemos hacer la entrevista encuerados. Hay mucho calor en esta. Resulta, va la primera, ¿no? Prenda. Va la primera prenda. No, diría, en el Quijote, si estamos avanzando y oyes ladrar los perros, es porque estamos pasando. Y si vieras cuántos perros vecinos tenemos ahí por el cuadrante de la colonia. Nadie les monedita de oro para caerle bien a todos. Claro, digo, claro. Hay personas que les gusta el proyecto, hay personas que no les gustará el proyecto, pero finalmente de una y de otra se sacan cosas buenas, ¿no? Pero mira, claro. Finalmente sí, les mandamos un saludo a todas esas personitas porque finalmente gracias a ellos es que nosotros seguimos avanzando y seguimos fuertes. Tú sabes bien que cada pedrada que te dan te hace más fuerte, entonces eso quiere decir que vamos creciendo y qué bueno, ¿no? Eso es una señal clara de que nosotros vamos avanzando. Y saludos para ellos también. Y más vale que nos digan que vamos creciendo y no que nos estamos quemando. Claro, saludos para ellos. Y empiezas a cantar que vengan los bomberos, que vengan. ¡Claro! Es su nuevo sencillo, chicos. Solo por ese domingo se van a confesar a la iglesia, muchachos, por favor. Bueno, a ver, chavos, ya nos estamos comiendo el tiempo. Bueno, el tiempo más bien nos está comiendo a nosotros. Estamos ya en el último bloque, así que a ver. Las cosas que se quedaron pendientes del disco, díganlas, suéltenlas ya, pa' pronto. No la prenda, no, las palabras. Claro, pues vamos a comenzar a difundir este material lo más que se pueda. Esperamos que sea de su agrado y si no, pues ni modo, gracias, ya nos escucharon, ya perdieron su tiempo. Así es de que, pues gracias de todas maneras. Estamos regalando los discos, no se les olvide, los cinco discos. Cinco discos para la gente que nos... Que ya no hicimos ninguna dinámica, así nada más, ¿así? ¿Verdad? Las primeras cinco. Las primeras cinco personas que vengan aquí a la voladora ya están para ellos. ¿Cuántos temas lo componen? Okay. Son 10 temas. Son 10 temas. Mira, si te das cuenta, el disco no es negocio ya para ningún grupo. Simplemente para nosotros ya es una carta de presentación. Lo único que queremos plasmar en él es nuestro trabajo y que a la gente le guste. Como tú comentabas, no somos monedita de oro, pero bueno, a la gente que le agrade nuestro trabajo, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible cada vez más. Y a la que no sigan hablando de nosotros, nos hacen propaganda, gracias. Yo, para finalizar, quiero enviar un saludo para todas las personitas que nos escuchan, para toda la gente que nos está sintonizando también por internet, para la familia de todos y también, pues muy personal, para los ex integrantes de Rebelión de Cartagena, que pues gracias a ellos estoy aquí. Y bueno, para el integrante número 14 de Rebelión de Cartagena, que es el público, porque pues sin ellos no estuviéramos donde estamos, y pues agradecerles siempre el apoyo que nos han dado para con el disco y que nos sigan apoyando. Visiten la página en Facebook, estamos hasta en el papel de las tortillas. ¿En serio? No, fíjate, yo no los he visto ahí, Mira, lo comentaba Beto hace un momento. Yo creo que, como dice él, nuestra carta de presentación es el disco. Nuestro trabajo en sí, nuestro fuerte, es ir a presentarnos con nuestra música en vivo, en público, y que la gente nos conozca de manera personal. Próximas presentaciones. 15 y 16 de septiembre. ¿Cómo se llama este lugar? Acayuca, Veracruz. Ah, van a dar el grito por allá. Sí, vamos por allá. En Juchitepec, Estado de México. ¿Cuándo van a estar en Juchi? Es en octubre, ¿no? Lo que pasa es que ahorita vamos afuera. Vamos a Hidalgo, a Tlaxcala y a Puebla. Veracruz. Las personas que les guste nuestro trabajo, si conocen por ahí a alguien que requiera de nuestro servicio, se pueden meter a la página para que escuchen el material de nosotros y para que vean si realmente les interesa, porque nuestro trabajo en sí es ir a presentarnos, a hacer música en vivo. Y ahí estamos a la orden. Y saludos a todos los que nos apoyan, a todos los que nos echan su buena vibra. Saludos a los envidiosos también, claro que sí. Saludos para la banda. Y a todos los que nos, apoyan, muchas gracias por estar conectados en este momento. Y bueno, también otra de las cosas es de que sí pueden ustedes aportar, digo, las personas que están escuchando, si pueden aportar comprando un disco, sería bastante padre. Digo, es una carta de presentación para ustedes, pero yo me imagino que también sería una muy buena balona para ustedes que se puedan adquirir estos discos. Claro, ¿dónde además los pueden adquirir? Digo, independientemente que los encarguen por teléfono, pero ¿dónde los pueden adquirir? ¿Un lugar fijo? ¿En la plaza? ¿En el mercado? ¿Aquí en América todos los miércoles? Mira, ahorita nuestro lugar fijo es la página de internet. Ahí lo pueden adquirir. Nos pueden dejar el mensaje y con gusto lo enviamos a donde nos lo pidan. Ajá. y donde nos presentamos, ahí también nos llevamos para obsequiarnos. Ah, sí, atentos, porque en las presentaciones de pronto se les ocurre, se les zafan los discos de las manos. Ajá. Se los avientan, no importa si descalabran alguien. Descalabrados. Además, mira, algo muy padre es que los discos hablan de temas cotidianos, habla de personas que les gusta vestirse de otras formas y habla así de otras tendencias como la de Cristian y Raúl. Mucha gente se puede identificar con los temas porque vienen canciones muy padres en las que se habla de la vida cotidiana de la gente. Entonces, a lo mejor por ese lado sí les podría llamar la atención conocer las canciones y saber con cuál se identifican. Te confieso, se titula Rebelión. ¿Qué confiesan ustedes? Mi amor por toda la gente. Paz y amor para todos. No, pues es un temita que salió así como que por una situación no personal, sino que vamos viendo a través del tiempo una pareja de amigos que de pronto se enamora y pues bueno, pues ya saben. Esas cosas que casi no pasan, ¿verdad? Casi no pasan. Esa melodía es prácticamente para dedicarla, ¿no? A quien le llegue. A quien le quiera confesar algo. Así pronto. Es. Quien le quiera regalar una paleta. Una paleta o el y para las chicas de Tamalón Grande, sí, también hay una canción ahí del tamal. Así se llama el tamalón, es para las chicas de Tamalón Grande. De Tamalón Grande. Bueno, ya estamos en la parte final. 3 minutos, así que confiesen, digan lo que tengan que decir, porque ya nada más nos quedan 3 minutos. Saludos y agradecimiento a todas las personas que nos hicieron el favor de estarnos escuchando a través de la internet. Gracias a La Voladora Radio. Rocío Castillo, muchas gracias por la invitación. Te queremos mucho. Estamos muy gracias, bien. Gracias. Acá andamos. ¿Para quién? Para Marco, para Jenny, para Isabel. Manuel, para Isabel, que no pudieron venir, son elementos de la rebelión. Para Daniel. Vélez. Ah, para mi abuelita. Que no venía, pero ahí está. México, somos tuyos. Bueno, invitamos a... Háganos tuyos. Sí. Invitamos a todas las personas que nos visiten en Facebook, que nos visiten en la página de Rebelión de Cartagena, rebeliondecartagena.webs.com. Gracias, Rocío, por esta invitación y espero que no sea la última. Te seguiremos informando todo lo que hacemos. Y si la gente quiere checar el Ustream, el link está en la página de Rebelión. Ahí se pueden meter las veces que quieran. Por ahí estaremos transmitiendo los eventos. Igual los ensayos, ahora sí que lo que se nos aloque, ¿no? Y las fechas próximas también las vamos a publicar en el muro de Rebelión para quienes quieran saber dónde vamos a estar próximamente. Eso es bastante. Precios accesibles. Privados son más caros. Sí. Ya viene el calendario de las chicas de Rebelión 2012. ¿De los chavos qué? ¿Y de los chavos qué? Ellos se alquilan para borrachos en las fiestas. Sí. ¿Para borrachos o sacaborrachos? ¡Arriba la frugilidad! Para todas las frugiles. Para borrachos. También. Para el club de las frugiles. Para todas las frugiles. Yo soy amigo de... Chiste local. Sí, yo no lo entendí, la neta. Bueno. Qué bueno que no lo entiendas. Ay, está bien. Bueno, está bien. Chequen páginas de La Voladora Radio, chequen páginas también de Rebelión de Cartagena, ahí van a estar colgando fotos, que por cierto ponen fotos de todas sus presentaciones, de sus cumpleaños, de todo, de nuestros relajos, de su relajo. Bueno, está bastante divertida esta página de Facebook, la página web también, así que si ustedes quieren saber qué onda, qué show con Rebelión de Cartagena, dónde va a estar, chequen sus páginas. Sale de todos modos, en este espacio de efervescencia musical les estaremos informando dónde van a estar los chavos. Digo, por si les deben dinero o algo, ahí les cae. Ahí nos van a ir a cobrar. Tenemos la promoción de 50% en velorios. Bueno, nosotros ya nos vamos. Estamos escuchando de fondo una canción que se llama Amiga Luna. Bueno, vamos a dejar que esta canción termine. Muchas gracias, chicos. Gracias por estar con nosotros. Esperemos que no sea la primera ni la última vez que nos estén visitando, ¿sale? Y pues no estén muy desaparecidos, chicos, que luego me tienen con un pendiente. Que no me han dejado comer, ni nada, hombre. Así que después de que ustedes están aquí, ya se pueden llevar el pendiente. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.